De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿por qué es adictiva la nicotina de los cigarrillos? La capacidad de adicción de una droga depende de muchos factores. De entre los principales, destaca la propia receptividad del organismo del usuario. La heroína es la de mayor capacidad adictiva entre las drogas ilegales, y entre las legales, la nicotina ocupa indiscutiblemente el primer lugar. ¿Por qué es adictiva la nicotina de los cigarrillos? ¿Por qué es adictiva la nicotina de los cigarrillos? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Porque la nicotina estimula unos receptores neurológicos, pero... Supongo que debe tener algún efecto en las células que nos hace sentir placer al fumar. Es adictivo porque... ¡Porque es rico! Tiene la mina. Las aminas mayormente son pura droga. La cafeína, todo eso son aminas. Por eso es que son adictos. Por lo menos el chocolate también tiene aminas. Por eso muchas personas le gustan demasiado el chocolate. Porque causa ansiedad en las personas. Normalmente se convierte en un... Cuando ingresa el cuerpo, él se convierte en una especie... Es decir, un neurotóxico que al momento de inhalarse, él empieza a transformarse dentro del cuerpo y produce ansiedad. Y normalmente las personas por esa ansiedad quieren volver a fumar. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. La naturaleza adictiva de la nicotina tiene su mayor influencia en el cerebro. La nicotina activa el circuito del cerebro que regula los sentimientos de placer. Se ha demostrado que la nicotina aumenta los niveles de dopamina, sustancia química encargada del placer. A más dopamina, mayor sensación de placer. Esta reacción es la causa de las sensaciones placenteras que sienten muchos fumadores. Por otro lado, aunque la nicotina tarda solo 10 segundos en llegar al cerebro después de inhalada, los efectos de la nicotina se disipan en unos minutos conjuntamente con la sensación de placer. Lo que hace que el fumador continúe dosificándose repetidamente día tras día. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización, Parque Tecnológico de Mérida.